Hey yo, bienvenidos a mi estar, pasen a mi hogar, aquí podemos relajarnos. El humo blanco es parte del paisaje, no te hagas problema, ¿no? Libre albedrío. Tranquilito siempre voy, tranquilito siempre estoy. Donde vaya lo que haga yo, el universo apaña. No voy a ni un lugar, solo voy conmigo, con mi alegría, mis amigos y cariño. Llegué a rumbo, bosquejé mi camino, y solo pinto los trazos de niño. Niño yo fui, aún algo lo soy, ocupo los años que quiero, los otros al cajón. Sé lo que soy, pa' dónde voy, la música, el arma que ocupa mi voz. Hoy llego a confesarte, este es mi arte, arte consecuente, fuerte y constante, echándole pa' adelante, atento a las tentaciones que intenten callarte. Tranquilito siempre voy, tranquilito siempre estoy. Donde vaya lo que haga yo, el universo apaña la decisión. Tranquilito siempre voy, tranquilito siempre estoy. Donde vaya lo que haga yo, el universo apaña. Es la forma, motivación y creencia. Vamos sin máscaras, ansias ni quejas, armando el rompecabezas, tranqui poniendo las piezas. Amigo por sobre todo, no de esos que son charcha. De chiquitito aprendí, no piso cucaracha, cachando a ver qué pasa. Con chaqueteo no me frene, que en mi cancha no hay escarcha. Hay calor fulminador, que te envuelve y te sube la presión, sin complicación. Tranquilo camino, no hay drama yo. Voy tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranquilito hoy. Sin pausa, sin apuro, controlando la ocasión. Voy tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranquilito hoy. Sin pausa, sin apuro, disfrutando la visión. Tranquilito siempre voy, tranquilito siempre estoy. Donde vaya lo que haga yo, el universo apaña la decisión. Tranquilito siempre voy, tranquilito siempre estoy. Donde vaya lo que haga yo, el universo apaña. Don't stop the music, don't stop the game, don't stop the vibration, que no para el tren. Don't stop the music, don't stop the game, don't stop the vibration, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, no. Voy tranquilo, a paso firme continuo, no me distraes.